Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Y un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Ye. Por ejemplo, si voy al rancho, ni me va a tomar tiempo, pues te dicen en Totonaco, ¿dónde vas? Voy a mi tierrano a limpiar. O donde voy a sembrar, al mismo tiempo te está diciendo ya todo. No hay necesidad que le estés preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a sembrar? ¿Qué? No, al mismo tiempo le tienes que decir, es como el idioma español. Así andamos, ahorita así trabajamos los dos. Todo el tiempo. Pero así me dijo mi esposo, si no fueras tú, quién sabe cómo estuviera yo, dice, porque tú empezaste a enseñar más en el campo, aunque ya sabía yo, pero me echaste ganas más, me dijo. Pues así entre los dos, pues también se avanza el trabajo. Nos ayudamos entre sí. Hay gente que ya no lo valora, piensan que es lo más importante hablar el idioma español. Hay mucha gente que no quiere que sepa su lengua totonaco. Pero nosotros no queremos perder. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos, si los otros que ya no van a saber, ellos podían ser a sus maestros después para que ellos les enseñen. Es lo que queremos nosotros, que no se acabe, que no se, o sea, que no vaya a terminar cero, que sepa manteniéndolo a el totonaco. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Ya estamos en otra sesión de la Lecturarnos y andamos bien contentas de andar por acá. Hoy tenemos un tema que me parece que es bien importante y urgente también, que tiene que ver con los procesos pues de producción, de alimentación, de cuidado o de protección a los bienes naturales. Entonces les invitamos a que se queden. Este audio que acabamos de escuchar al iniciar el Alecturarnos de hoy es parte de un adelanto de una película que está haciendo el colectivo Xanay, no sé si se pronuncia así, se escribe X-A-N-A-Y. La película se llama Quintachihuincán, también no sé si lo estoy pronunciando bien, si lo estoy haciendo mal, una disculpa de antemano. En español quiere decir nuestra lengua, esto está en idioma totonaco. Y dentro de este colectivo que compartimos hace ratito un poco la información en el cartel del Morras Chambeando del día de hoy, participa la Chida de Citlal, que compartió su voz para Alecturarnos el día de hoy. Entonces les invitamos a que pues conozcan a este colectivo. Están en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en YouTube, así lo pueden buscar. De todos modos, ahorita vamos a compartir algo de su material, se llaman Colectivo Shanay, y están realizando actividades bien chidas y bien interesantes ahí en la Sierra Norte de Puebla, con la población totonaca. Entonces esperamos también que pronto puedan andar por acá en el Morras chambeando las compañeras, contando un poquito de esta chamba, de este colectivo que están haciendo. Pues nada, solo agradecerle a la Citlal que nos alecturó. Con ella ya habíamos tenido un programa en otro colectivo de radio en el que participábamos anteriormente, sobre también su trabajo. Ella ya lleva un ratillo ahí en Puebla haciendo diversos trabajos comunitarios. Entonces, pues le agradecemos un montón que haya prestado su voz y que haya participado en el programa del día de hoy. Además, me parece bien chida su lectura porque hizo un poco otra dinámica, que fue un poco resumir esta declaración. Ya estaremos hablando un poquito más adelante de eso, pero pues un abrazo a la Citlal. En lo que nos vamos acomodando y en lo que vamos pues poniéndonos cómodos, vamos a ir a escuchar una canción. Recuerden que los micros siempre están abiertos. Si quieren hacer algún comentario, estamos en el Facebook, en el Instagram o en el correo de Morras Chambeando. Vamos a escuchar esto de Rising Apalach Chía y volvemos. So is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest, some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Pray you're made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hand. Messages and action. The art is feeding, stop, start the disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walk walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace. I know your face and I trust your hands. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Un montón de saludos a toda la pandillita que por ahí nos estuvo compartiendo, saludando. Un abrazo a la Yoko. Ella también tiene un proyecto súper chido en Tlapa Guerrero que se llama El Nopalito. Y también pues está bien relacionada con la agroecología. Entonces también si le pueden echar un ojo a su chamba estaría súper bueno. Como les comentaba en el bloque anterior, el texto de hoy se titula La construcción de una agenda feminista en la agroecología. Este es un texto colectivo del Grupo de Trabajo de Mujeres en la Articulación Nacional de Agroecología. Este grupo está en Brasil y la publicación de este texto tiene que ver con encuentros nacionales que se hicieron en el país respecto a la economía solidaria, respecto a la agroecología y la participación de las mujeres en estos procesos, así como la proyección de una agenda feminista dentro de los mismos. El texto está cortito, el día de hoy vamos a tener un programa cortito, pero nos parece que es bien importante pues traer a la tema, pues traer a la agenda más bien, y pues dentro de estos espacios, pues el diálogo en torno a la agroecología, atendiendo pues al contexto en el que estamos, atendiendo a la depredación de los bienes naturales, al asesinato de lideresas y de líderes defensores ambientales. Entonces nos parece que es bien interesante la reflexión. Y pues contarles también que este texto está dentro del libro Las mujeres en la construcción de la economía solidaria y la agroecología, que fue compilado por Miriam Nobre, ella también es brasileña, y por la organización Siempre Viva, organización feminista. Ellas son muy activas en estos procesos y, bueno, como les comentaba, esto es producto de encuentros nacionales en los que se ha puesto por encima la agroecología, donde se le ha dado un papel como protagónico a la agroecología y la participación feminista en ella. Pues un poco mencionarles algunos datos que se encuentran en la presentación, también recordarles que tenemos el libro, por si, o lo pueden encontrar también en línea, pero si por alguna razón no lo encuentran, pues nos pueden escribir alguno de los contactos que tenemos para que se los pasemos. Yo creo que pues es una lectura bien chida, bien interesante, está en español. Y pues como señalarles algunos aspectos que Citlan me parece que resume o que sintetiza muy bien en su lectura. Entonces pues nada más señalar algunos aspectos de la agroecología feminista que plantea erradicar el capitalismo patriarcal, que posiciona al mercado como el referente de la organización social, cultural, económica y política, más que para la vida, pues para la muerte, porque sabemos cuáles son las consecuencias de este capitalismo en su fase neoliberal y particularmente también en el extractivismo, que implica pues desplazamiento forzado, implica procesos de violencia, implica procesos de desaparición y, como ya había mencionado, como de asesinatos de las defensoras y defensores de los derechos pues en torno a los bienes naturales. Pues la agroecología feminista plantea otro paradigma para la sostenibilidad de la vida que ponga en el centro de la organización sociopolítica, económica y cultural los cuidados, los afectos, la reciprocidad, la autogestión del trabajo y la solidaridad. También enfatiza la importancia de recuperar los saberes y las prácticas de las mujeres, no solo en el cuidado, aunque también esta palabra como del cuidado ha sido bastante cuestionada, en un sentido de establecer una jerarquía entre los animales humanos y el resto del entorno natural, pero sí una preocupación en torno a, pues justamente a la naturaleza, que también hay una discusión importante para que en algunos países sea considerada como sujeto de derecho. En Ecuador ya lo es, sin embargo sabemos que pues las políticas de Estado se escriben, pero pocas veces se llevan a la práctica. En ese sentido, pues la agroecología feminista plantea un proyecto de repensar todo este proceso de organización que pone a las mercancías, al consumo y al capitalismo como eje rector de la vida, para tornarlo a partir de una política de los cuidados y de los afectos. Justamente en esta recuperación de los saberes, también recuperar la participación que la mujer ha tenido en todos estos procesos que atienden justamente a los cuidados, que atienden a los afectos, que atienden a pues, la producción desde otra lógica que no es mercantilista y que además ha sido histórica. También pues, señala o apunta a reconocer el papel histórico de las mujeres en estos procesos, sus saberes, lo que se llama ahora medicina tradicional, en el conocimiento en torno a las plantas, a las hierbas, y en el proceso de producción o en el proceso en el que nos encontramos en la actualidad. Este proyecto, como política de insertar el feminismo para erradicar la estructura del Estado y del capitalismo patriarcal, propone justamente este cambio de paradigma, desmontar lo que existe para poner atención en un nuevo paradigma que sea pues benéfico para todos a partir de la economía solidaria y a partir de varios aspectos que se van a señalar en esta agenda que ya Citlal nos va a compartir. En este proceso de producción, las mujeres feministas señalan que debe de haber un cuidado o debe de haber una postura política y una transformación y acción política desde el origen de las semillas, es decir, haciendo una crítica a estos procesos de biotecnología que pues están mutando las semillas o que están haciendo todos unos paquetes agroecológicos en los que intervienen pesticidas y intervienen una serie de como químicos que solo están dañando el entorno natural y donde las semillas ya no son protegidas, sino que también ya están patentizadas y están a la venta y también son una cuestión material, pues derivando también así en la pérdida de diversidad biológica que existe y pues atentando también al equilibrio ecológico. Entonces este proceso de producción desde la postura y desde el proyecto político feminista atiende desde la semilla, la comercialización, la producción y el consumo, que es una parte también pues, esencial para la salud humana y no humana, que tiene que ver justamente con qué alimentos estamos consumiendo, dónde los estamos comprando, a quién se los estamos comprando, en esta lógica como mercantil, que busca pues, el beneficio únicamente, pero para los grandes capitales, a costa de la salud, de la vida, no solo de las personas humanas, sino de las personas de los animales no humanos y pues del entorno natural. En ese sentido, pues se habla justamente de este cambio estructural, pero además también postula una redistribución del trabajo, haciéndolo extensivo a los varones en el ámbito del hogar, es decir, que los cuidados, los afectos, la reciprocidad no sean únicamente provenientes de las mujeres. Cuando se refiere a los afectos y a los cuidados, justamente se habla de lo que ya hemos comentado también en otros programas o de lo que ya ha sido muy comentado también en, dentro de los proyectos o las posturas feministas, que tiene que ver pues, con la crianza de los niños, los cuidados a las o los enfermos o las atenciones y también cuidados a las personas mayores que generalmente recaen en las mujeres, pero también en el trabajo del hogar, que tiene que ver con que justamente todas las personas que habiten ahí tengan el cuidado y tengan las necesidades que requieren para desarrollarse y que son generalmente pues, fomentadas o es un trabajo llevado a cabo por las mujeres. En ese sentido, este proyecto feminista hace extensivo este tipo de cuidado a los varones dentro del hogar, pero también habla de una socialización fuera del hogar que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo que también las mujeres pueden hacer en los ámbitos como productivos, específicamente a lo mejor en los agrícolas, en los que ellas también tienen una participación súper importante y que esto justamente deriva en el reconocimiento del papel de las mujeres en estos procesos dentro y fuera del hogar. En ese sentido, pues esta estructuración, esta reforma estructural, este cambio estructural, que más que un cambio sí se habla de desmontarlo porque la estructura actual del Estado patriarcal capitalista, racista, clasista, no tiene nada que sea rescatable. Entonces, cuando se habla de desmontar, justamente se habla de tirar todo porque no hay algo que se pueda rescatar. Y en ese sentido, generar un proyecto nuevo. Sin embargo, dentro de este libro sí se apela un poco al Estado o algo al Estado al pedir estos proyectos y estas organizaciones una transformación en las políticas públicas que apelen a todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, que haya una reformulación quizá de la organización estatal para transformar y promover políticas públicas que reconozcan el papel de las mujeres, que reconozcan sus saberes, que reconozcan el trabajo no remunerado dentro y fuera de los hogares y que posibilite este trayecto para el proyecto feminista en la agroecología. Pues más o menos estas son unas ideas generales. Les reitero que si quieren echarle una mirada al libro, está en línea. Si no, pues también acá nosotros se los podemos rolar. Y pues algo que me parece bien bonito de estas presentaciones y de estos trabajos es pues escuchar justamente estas palabras, ¿no? La autoorganización, la solidaridad, la reciprocidad, los cuidados, que todas estas son como, pues como conceptos que generalmente escuchamos en torno a la organización de mujeres, que sin romantizar, porque sabemos que pues justamente hablábamos el sábado en el Arde Mami, ¿no? Que pues todas las organizaciones, una de las características que nos habita pues es el conflicto, pero que es como bien chido escucharlas en los procesos organizativos de las compañeras, pero pues que además yo pienso que se están llevando a cabo a la práctica. Lo vemos en estos mercados de trueque o en estos pues intercambios que dan las compañeras en la economía solidaria, que de diversas maneras y en diversos frentes están autogestionando la vida y que también muchos de los proyectos están tomando en cuenta justamente el entorno natural al hacer productos que quizás son menos dañinos a nuestro entorno o que justamente nos reconectan o que tienen otra relación de cómo nos paramos en el mundo y cómo concebimos a la naturaleza, el antiespecismo, el veganismo, como que hay un montón de proyectos que creo yo que ya se están llevando a cabo y pues que vale la pena echarles un ojo porque, pues no sé cómo qué piensen ustedes, pero si la situación como ambiental y el modelo económico por el que estamos atravesando o el que nos rige, por decirlo de alguna manera, pues está mostrando a todos pues justamente eso, que es un proyecto de muerte y pues que la lucha es por la vida. Vamos a escuchar esta canción y ya no los voy a interrumpir más. Pasamos directamente con la lectura de Citlal. Nada más queremos hacer una breve aclaración. En el segundo audio Citlal está leyendo y en este segundo audio se refiere a la agroecología también, a como una conceptualización de la agroecología. Pues ya saben que estamos acá atentas a las redes sociales, entonces si quieren dejar algún mensaje, si quieren dejar algún comentario, pues ahí vamos a andar atentas. Vamos a escuchar esta canción y volvemos con la lectura. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencernos de que Dios es dentro de nosotros? ¿Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencernos de que en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu? En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad. Qué bello es vivirnos. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. Es el triángulo que simboliza el masculino, el femenino, unidos por la base que es el amor, la fe, la esperanza y el amor. soy el poder dentro de mí. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol. Soy el amor del sol. Soy gran espíritu y soy gran espíritu y soy. Mi vida está llena de amor. Mi vida está llena de amor y alegría. La madre tierra no nos deja de dar de comer porque nosotros hagamos cosas que no nos gustan, que se llaman pecados. Ella no nos deja de dar de comer. El Padre Sol no nos deja de alumbrar ni calentar, porque hagamos cosas que no nos gustan. Soy el poder. Lo importante es que nos demos cuenta cuando las hacemos, para que después de un buen ratito ya no las hagamos, a las cosas que no nos gustan. Y si hacemos cosas que nos gustan, nos vamos acostumbrando a hacer cosas que nos gustan, y las cosas que no nos gustan se nos va olvidando hacer. De pronto lleguemos ahí como humanidad. Ajo. El capítulo que se va a discutir el día de hoy es la construcción de una agenda feminista en la agroecología, del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Asociación Nacional de Agroecología, del libro Las mujeres en la construcción de la economía solidaria y la agroecología, textos para la acción feminista. Los objetivos de este texto son dos. El primero, sistematizar los aportes de mujeres para la agenda agroecológica en permanente construcción en Brasil, en torno a 14 temas debatidos, cuyo lema es «Sin feminismo no hay agroecología». El otro objetivo es rescatar la actuación de las mujeres con una estrategia feminista en el tercer Encuentro Nacional de Agroecología, cuyo lema fue «Cuidar la tierra, alimentar la salud y cultivar el futuro», para mayo de 2014. La idea de plasmar un lema alterno, como este, «Sin feminismo no hay agroecología», implica garantizar el derecho a las mujeres a la plena participación en la vida social y política de sus comunidades, a partir de la garantía del acceso de la tierra, al agua y a las semillas, propiciando condiciones de producción y comercialización con autonomía y libertad. Para lograr esto, el Grupo de Trabajo de Mujeres organizó, en articulación con la Asociación Nacional de Agroecología, una serie de foros, encuentros y simposios donde rescataban una reflexión sobre la desigualdad del acceso de las mujeres rurales a las políticas públicas, haciendo énfasis en la importancia de sistematizar los procesos previos de articulación y organización de las mujeres. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Dizem que não sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanaê, nanaê, uiê, uiê, nanaê, nanaê, nanaê, nanaê, uiê, uiê, nanaê, nanaê. A arma de fogo superou a minha flecha. Minha nudez se tornou escandalização. Minha língua mantida no anonimato. Unimos por um ideal na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Marcação já no território ancestral. Supone una forma de relación entre personas y naturaleza. No asume la naturaleza como un recurso inagotable, sino como una relación respetuosa que permita vivir bien. Respetar los saberes de otros y el diálogo de saberes. Supone también reconocer que gracias a la mujer existe el cuidado desde las plantas, cuya selección y variedad de semillas ha permitido la protección del patrimonio natural. El monocultivo y la revolución verde expulsaron a las mujeres del campo. Este se opone a la libertad y castiga con la instauración de prejuicios sexuales y la violencia de género. Por otro lado, la agroecología nos reconoce como agricultoras. A partir de esta labor se desarrollan experiencias y habilidades. Las mujeres inventaron la agroecología, madres y abuelas la practicaban sin llamarla así. No hay otra forma de construir una agroecología crítica y transformadora que permita una visión ética de justicia social y ambiental si no asumimos también la lucha feminista. Fue la resistencia de las mujeres en la agroecología lo que garantizó su existencia. La diversidad de semillas, la diversidad de cultivos y la producción doméstica en jardines y patios. Las mujeres usan criterios de autoconsumo distintos a los hombres. Comer bien y calidad, comer sano y sin veneno, y las medicinas al alcance. Sin embargo, hay aspectos como los ingresos que deben tratarse con otros, desde otros ámbitos. Existen iniciativas económicas propias de las mujeres que son deslegitimadas, así como la división sexual del trabajo. Si la mujer hace el trabajo que supuestamente le pertenece al hombre, es mal visto y va a ser criticada. La violencia sexual y los asesinatos han sido formas de instaurar la destrucción de las comunidades y mecanismos para abrir camino a la ofensiva capitalista que presiona los territorios. El derecho a la tierra y el territorio es una condición para la existencia de la agroecología. En Brasil, las mujeres conquistaron la titulación conjunta de la tierra,

Las mujeres han sido pieza fundamental en el intercambio y selección de semilla criolla. Con ello han permitido la diversificación de las plantas y esto es una mira hacia la soberanía alimentaria. Los transgénicos atentan contra la soberanía alimentaria, pues estandarizan y homogenizan. El tema número 2 es la sociobiodiversidad. Las mujeres han resistido la devastación ambiental, esta que ha sido traída con el agronegocio y corporaciones transnacionales. Con procesos efectivos de domesticación se ha hecho frente al problema. Las prácticas desarrolladas en los patios de las casas son expresiones de los saberes agroecológicos. Las prácticas recolectoras de las mujeres tienen un alto impacto en la economía ambiental y cultural. El deber del Estado es, entonces, el reconocimiento de estas prácticas y su traducción en políticas públicas. El punto número 3 es la construcción del conocimiento agroecológico en la investigación y la educación. El intercambio de variedades y técnicas de cultivo en casa son elementos potentes de transformación y construcción colectiva compartida. El conocimiento popular de la mujer ha contribuido al incremento de la experiencia agroecológica en Brasil, porque se sabe que la producción de la mujer no se reduce a los patios traseros. Se requiere también de asistencia técnica que se adapte a sus dinámicas de trabajo. Esta asistencia debe ser centrada en la sensibilización y la producción para el autoconsumo. Es necesario que la investigación en agroecología reconozca a la mujer como sujeto y actor social. Resulta necesario entonces que la investigación en agroecología reconozca a la mujer como sujeto y actor social, formando núcleos de investigación en universidades y empresas públicas, con la formación política de mujeres rurales en feminismo y agroecología y la formación de técnicos en agroecología. El cuarto punto es la construcción del conocimiento y educación del campo. El conocimiento se construye teniendo a los agricultores y agricultoras como protagonistas. Este proceso inicia en la infancia y en casa, pero también sirve la sociabilización en espacios colectivos, escuelas rurales y guarderías. Sin embargo, no hay garantías de ello para la mujer rural. Se demanda educación de campo y calidad en la misma. Esto implica la dignificación de los espacios donde se está impartiendo esta educación. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? El conocimiento se construye teniendo a los agricultores y agricultoras como protagonistas. Este proceso inicia en la infancia y en casa, pero también sirve la sociabilización en espacios colectivos, escuelas rurales y guarderías. Sin embargo, no hay garantías de ello para la mujer rural. Se demanda educación de campo y calidad en la misma. Esto implica la dignificación de los espacios donde se está impartiendo esta educación. El punto número 5, financiación y agroecología. Existen barreras legales evidentes, negación de la capacidad productiva y autonomía de la mujer y negación por parte de los bancos a otorgar algunos recursos. Se requieren condiciones objetivas para el acceso a los recursos necesarios para la producción y organización de la mujer. Ello implica considerar la realidad potencial productiva y las condiciones del comercio actual. Un logro obtenido por el movimiento ha sido que sea posible que el público que sea atendido por la asistencia técnica en agroecología necesariamente deberá ser el 50% de mujeres, lo que implica un avance en la brecha de género para obtener mejores oportunidades frente a los hombres. El punto número 6 es reforma agraria y reconocimiento de los territorios de las comunidades tradicionales. Ante los embates del capitalismo financiero y las transnacionales, es evidente la expulsión campesina, el desplazamiento forzado, la expropiación de recursos naturales y mineros y la violencia. Se requiere luchar por una reforma agraria que abogue por la defensa del territorio y sus comunidades como estrategia de construcción agroecológica. Punto número 7. Agroecología, abastecimiento y construcción social de los mercados. Se requiere reconocer y valorar la contribución estratégica de la mujer en el suministro de los alimentos. Las prácticas de autoconsumo deben ser reconocidas, valorarse y fomentarse en políticas públicas. Esto incluye valores de cooperación, trueque, solidaridad y ferias agroecológicas. Una de las conquistas en este rubro es el Programa de Adquisición de Alimentos y el Programa Nacional de Alimentación Escolar, donde se dio acceso directo de la mujer en el mercado institucional, consiguiendo alimentos adquiridos de la agroecología familiar que permiten comprar a menor escala a estos grupos de mujeres y alimentos producidos por mujeres directamente. Punto número 8. Normas sanitarias. Existe una falta de adecuación. Al Creador doy gracias. Punto número 8. Normas sanitarias. Existe una falta de adecuación a la producción artesanal y familiar. La uniformidad e industrialización es excluyente, ya que impide el acceso a la alimentación diversificada y sana, producida a partir del conocimiento y prácticas tradicionales. 9. Salud y agroecología. 9. Salud y agroecología. Son obvios los daños ocasionados por los agrotóxicos a nivel alimenticio, ecosistema y biodiversidad. Aún con todas las movilizaciones de protesta, Brasil es el principal consumidor de agrotóxicos del mundo. Los elevados niveles de contaminación han llegado a la mujer con la contaminación de la leche materna, lo que repercute directamente en el sistema inmune, neuronal y hormonal. Punto 10. Plantas medicinales y agroecología, cultivando salud y difundiendo saberes tradicionales. Las mujeres son guardianas de la biodiversidad. Cultivando remedios y plantas tradicionales, forman farmacias vivas. Esto implica una resistencia doble al agronegocio y al mercado farmacéutico internacional. La adquisición de patentes, prohibición de plantas y apropiación intelectual son ejemplo de esto. Ante ello, se promueve la elaboración y ejecución de una política nacional de plantas medicinales que respete, valore y rescate el conocimiento tradicional, que implique entonces el libre acceso a las plantas y a su cultivo. 11. Agricultura urbana y periurbana. Muchas mujeres de la ciudad fueron expulsadas del campo. Otras se ven preocupadas por la salud y la alimentación. La ausencia de políticas dirigidas a la agricultura urbana, la especulación inmobiliaria, la ausencia de patios en las casas y la ausencia de espacios comunitarios son obstáculos a vencer. Punto 12. Conflictos e injusticias ambientales. El saqueo de recursos naturales como fuente de riqueza, los megaproyectos como vía de desarrollo, la expulsión y criminalización de formas de vida son constantes aún. El cuerpo de la mujer es usado como colchón para disminuir estos impactos ocasionados por el progreso. La prostitución, violencia doméstica y violencia sexual son formas de mantener las comunidades divididas y bajo control. Punto 13. Comunicación. Resulta necesario el uso de medios alternos. Los tradicionales han sido cooptados. Las mujeres que luchan son presentadas como locas. El objetivo es democratizar los medios, liberar la cultura de la lógica del mercado y con ello producir contenido y difundirlo en radios comunitarias. 14. Acceso a la gestión del agua. La mujer es responsable del consumo de agua doméstica, independientemente de las dificultades que tenga consigo obtenerla. Este contexto es desigual, ya que no considera la contaminación de este recurso ni la escasez a causa de los megaproyectos, y se niega su uso para proyectos en manos de las mujeres. Urge políticas para una planificación colectiva en manos de las mujeres. Ni el agua ni el trabajo de la mujer son recursos inagotables. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, comiditas no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Pues ya estamos de vuelta en Morras Chambeando y cerramos esta lectura con esta canción, Discurso de Máxima Acuña. Ella es una de las principales defensoras de la vida en Perú, particularmente en contra de la extracción minera y de las empresas transnacionales mineras. Sufrió agresión, eso me parece bien interesante, bueno, no interesante, sino es importante señalarlo y denunciarlo porque precisamente como señalaba Citlal en esta agenda de 14 puntos para la construcción de un proyecto político feminista en la agroecología, las mujeres, al igual que en otras estructuras, en la agresión al entorno natural o al medio ambiente, la violencia o todas las consecuencias generalmente son dobles para nosotras o tienen violencias específicas hacia nuestras cuerpas. Entonces, también les invitamos a que conozcan un poquito el proceso de Máxima Acuña. Como vemos, este es un sistema que ataca pues, parejo, particularmente al sur global. Sabemos que las mineras canadienses, por más que su presidente sea muy guapo y parezca ser así súper incluyente, y la diversidad y la disidencia sexual y el aborto, pues sus mineras están generando graves repercusiones ambientales. No hay una regulación por parte del Estado canadiense, entonces aunque sea libre mercado, debe de haber por lo menos una postura política, consideramos. Y otra cosa que queremos comentar es que justamente las compañeras que mandan sus audios, a quienes les agradecemos un montón, lo hacen desde los espacios en donde se están enunciando, en este caso en Puebla, pero pues sabemos que atendiendo también este contexto en el que tenemos que vivir más o menos una vida en las redes, a través del internet, pues que no todas y todos tenemos las mismas condiciones y acceso a los dispositivos, al internet, que los espacios en los que estamos justamente a lo mejor sean libres de este espacio y de la presencia de estas empresas, lo que nos parece súper chido. En ese sentido, pues le agradecemos un montón a la Citlal porque sabemos que es un esfuerzo quizá doble o triple el que nos puedan mandar estos audios. Entonces le mandamos un triple agradecimiento. Tenemos acá dos comentarios. Sai, le mandamos saludos. Dice, la relación dialéctica entre la naturaleza y el humano. Qué hermoso ser agricultoras. Gracias por compartir la plática, me encanta. Sí, la verdad es que también consideramos que es un tema como bien urgente. Estamos en una crisis civilizatoria. Entonces, justamente, ¿no? Sin romantizar, como decíamos hace rato, sin idealizar el papel que tenemos las mujeres, pero sí, sí vale la pena echar una revisada a los conocimientos, pues tal vez ancestrales, o los conocimientos de nuestras antepasadas, de nuestras abuelitas, que siguen ahí, que están reexistiendo, y que en lo personal pienso que sí son más amorosos y que sí tienden más al cuidado, y a mí las políticas del cuidado me parece que están chidas siempre y cuando sean pues equitativas. También Seminario Multidisciplinario de Alimentación de la UACM nos dice, justo la recuperación de los saberes tradicionales. Saludos, cambios de paradigmas. Sí, justamente por eso señalaba lo de las abuelitas, porque había leído este comentario. Y sí, pues desmontar las formas quizá en las que estamos paradas y parados en el mundo es, yo creo que bien necesario. No sé qué piensan ustedes, qué se podría quizá rescatar de lo que tenemos. Ahora no me refiero a las resistencias, sino a la forma de organización sociopolítica, si la figura del Estado nos sirve, si la democracia es útil, no sé, como que tiene que ver en un montón de aspectos el sistema económico, que yo creo que es el que ya está pues más que agotado, ya hemos visto la cantidad de violencia que produce. Pues muchas gracias por escucharnos hoy. Les recordamos que el sábado vamos a tener un programa también bien chido. Estaremos en las pedagogías del cariño, compartiendo con compas periodistas de Abya, de Ecuador, otras compañeras de México que desde el periodismo, del fotoperiodismo, andan haciendo una chamba feminista bien bonita también. Y andaremos las morras chambeando por ahí, dando un taller, bueno, un mini taller ahí de radio. Y pues justamente de hablar de las narrativas de las morras en diferentes espacios, de cómo apropiarnos estos espacios. Está bien interesante el tema, tuvimos ahí una reunión de organización con las compas y la verdad sí las invito a que nos sintonicen. Vamos a estar transmitiendo por El Morras Chambeando, pero también les vamos a compartir la página. Harán una transmisión, me parece que de Facebook Live. También les andaremos compartiendo el link, pero sí, sí, de verdad, les invitamos un montón a que las escuchen, a que nos escuchen, porque traen unas propuestas que en lo personal me parecen muy, muy bonitas y muy chidas. También la próxima semana continuamos con otro A Lecturarnos, la chida de la Emma, que es la morra chambeadora más chiquita del equipo, pero que está bien, bien chida, nos va a andar leyendo algo de Coral Herrera. Y pues también agradecer a las compas de Radio Humedales que siguen retransmitiendo el A Lecturarnos del Morras Chambeando, por si se perdieron alguno. Pueden entrarle ahí a la página de las compas de Radio Humedales, pero también pueden escuchar su programación, que está bien interesante también. Es una radio lesbofeminista, entonces tienen unos contenidos también que aportan un montón y que pues también contribuyen a desmontar este sistema. Pues les agradecemos mucho, mucho que nos hayan sintonizado. Les recordamos que estamos en las redes sociales. Los libros, algunos los tenemos por acá. Si quieren acceder a alguno de ellos, pues mándenos un mensajito, un correo, y nosotras se los reenviamos. Pues muchas gracias, pasen muy buena noche, les dejamos con esta canción y ojalá nos podamos andar viendo, escuchando el sábado. Solita en la cascada. Mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra.